bestias quiero cubrir de burbujas. Ciegos mis ojos en tu neblina. Me vieron caer los que hallaron mi bosque con un veneno, el veneno de muerte lenta. Busco un sueño que he perdido en la cordillera de tus sentidos, porque unas de pasto remata el sueño que he tenido contigo. Veneno, el veneno de muerte lenta. Me voy amando las cosas que ya no tengo. Me voy amando las cosas que nunca tendré. No hay canciones para el olvido. Ya no habrá tristezas, mi amiga, en el camino, porque tu alma es una vasija que guarda un buen vino. Eso es veneno, el veneno de muerte lenta. Me voy amando las cosas que ya no tengo. Voy amando las cosas que nunca tendré.